tema de la teología de la prosperidad. El título de hoy es El Dios Boca, parte 2, que el miércoles vimos la parte 1. Pero antes, y como ya terminamos hoy, yo quiero hacerle un resumen de todo lo que vimos y hacer algunas aclaraciones de preguntas que las personas me hicieron, de cosas que siento que quedaron en el aire, porque quiero dar el correcto enfoque bíblico a esta conferencia y a este tema. Amén, hermanos. Lo primero que dijimos fue que en la Biblia el tema de la superación personal, la fe en uno mismo y la psicología cristiana no es un tema central de la Biblia. Que antes, en lugar de eso, la Biblia nos manda a negarnos a nosotros mismos, a humillarnos ante los demás, a humillarnos ante Dios y a tener el correcto concepto bíblico y cristiano de nosotros mismos. Y que si hemos de encontrar nuestro valor, lo vamos a encontrar en el hecho de la redención y de que somos hijos de Dios. Y que siempre teniendo en cuenta que lo que somos y que logremos no se debe a nuestras capacidades, a nuestros talentos o a que nosotros seamos unos campeones, sino a la gracia y a la misericordia de Dios. Amén. Ahora, queda en el aire entonces la pregunta, ¿puede un cristiano estudiar psicología? Yo creo que sí puede estudiar psicología. Aunque es muy importante recalcar que si una persona que es cristiana va a estudiar psicología, debe ser una cristiana o un cristiano firme y fuerte en su fe, que conozca lo que la Biblia enseña, sobre todo la doctrina del hombre en las Sagradas Escrituras y lo que la Biblia dice acerca del hombre, y que cuando se gradúe y empiece a ejercer, esta persona ponga encima los principios y la doctrina de la Biblia antes que cualquier técnica psicológica. Pero creo que sí puede estudiar. En segundo lugar, dijimos que no es verdad que la voluntad de Dios para todos los cristianos es riqueza y que mucho menos la pobreza sea una maldición. Dios sí puede dar riquezas a una persona si eso está dentro del plan de Dios para la vida de esa persona en particular. Pero no quiere decir esto que Dios quiere riquezas a todos, absolutamente todos. Y esa persona a la que Dios da riqueza debe comprender, hermano, que si Dios se las da, es número uno, para que la disfrute, ¿cierto? Lo dijimos. Pero número dos, y sobre todo, es para que esa persona sea rica en generosidad, para que sea caracterizada por la riqueza de la generosidad, y no por los lujos, la prepotencia, el orgullo y los excesos en lo que hace. ¡Amén, hermano! Amén. Ahora, alguien preguntará, entonces, ¿para ser un buen cristiano tengo que ser pobre? En realidad no importa la condición económica de la persona, aunque vimos en esa conferencia que ser rico complica más el camino al cielo, ¿verdad? ¿Lo recuerdas? Es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Lo importante es que la persona, sea rico o pobre, sea fiel a los principios y doctrinas de la palabra de Dios. Ahora, otra pregunta en cuanto a eso. Entonces, ¿cómo debo orar a Dios? Y yo le digo, no tiene que ver con la voluntad de Dios. Usted, hermano, pídale a Dios riquezas, que si es la voluntad de Dios, Dios le dará riquezas y Dios le va a prosperar en gran manera. Pero lo que yo sí le puedo asegurar es que, y por lo que sí puede orar con toda confianza, es porque Dios le dé lo necesario, porque Él prometió darle lo necesario para su vida. ¿Cierto? Mire lo que dice Proverbios 38 al 9. Eso se convierte en un modelo de oración para nosotros. Proverbios capítulo 30, versículo 8 al 9. Dice ahí: aparta de mí falsedad y mentira. No me des pobreza ni riqueza, dice ahí. Concédeme mi diaria ración de pan, no sé que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo por hurte y profane el nombre de mi Dios. Que es lo que dice el final del versículo 8, concédeme mi diaria ración de pan. O sea, dame pan diario, dame lo que es necesario. No quiero ser ni rico, tampoco quiero ser pobre, pues ahí andar en la miseria. Tampoco quiero eso. Yo te pido, Señor, de aquí el proverbista, dame lo necesario para vivir. Amén. Pablo, ¿verdad?, que lo dice, teniendo sustento y abrigo, démonos por servidos. ¿Lo dice o no lo dice el apóstol Pablo? Así que eso. Ahora, esto que dije en esa conferencia no es una apología a la pereza, a no trabajar o a no emprender, porque cualquier no. Como pues, no sé, yo pensé que Dios quería hacernos ricos a todos, pero ahora sé que no. Entonces, pues, ¿para qué trabajo y me vuelvo un perezoso? No, porque usted tiene que hacer lo que la Biblia le dice. Y la Biblia le dice que usted debe trabajar, que usted ser diligente, que usted debe emprender. Eso es lo que la Biblia le dice. Amén. O sea, los resultados se los deja el Señor, pero usted obedece la palabra de Dios. No puede ser perezoso, ocioso, negligente. No, es una persona trabajadora y diligente, hermano amado. Amén. Ahora, lo tercero que dijimos durante este ciclo de conferencias es que no es verdad que Dios esté obligado a devolver el 100% de lo que le damos, ¿no? Que es una de las técnicas. Usted da un peso, Dios seguramente está obligado a dar 100 pesos, ¿no? Si usted da 1000, multiplique eso por 100 y Dios está obligado a darle eso. Eso es mentira. La generosidad sí tiene retribución de parte de Dios, pero está en su soberanía saber qué y cómo recompensa esa generosidad te da, hermano. Amén. No es verdad que un hombre pueda pactar con Dios. Solo Dios pacta con los hombres. No es verdad que usted pueda dar dinero por todo lo que desee en la vida. No es verdad que un voto sea un negocio entre Dios y el votante, sino que entendimos ese que un voto era un juramento, una promesa que se le hacía a Dios. ¿Entendiendo? Ayer subí un corto, ayer salí en enlace. Tal vez sea la única vez en mi vida que voy a salir para en eso. Pero ayer salí ahí porque tuve un corto hacia ahí con los duros. Estaban en ese programa aquí entre nos y estaban preparados. ¡Ay, bendiga la maratónica y que mañana empezamos y que no sé qué! Y a mí que me hervía la sangre. Entonces ahí por el mientras veía por el Facebook, les escribí y les puse. El problema no es si ustedes están invirtiendo o no el dinero. El problema es el método que usan para recoger el dinero. Y les puse, Dios no pacta, el hombre no pacta con Dios. Y lo leyeron. Edwin dice, así, ¿verdad? Edwin dice que el problema no es lo que el problema, todo eso. Dijo, ¿Quién fue el que dijo? Dijo enseguida el de gafitas, el mayor de ellos. ¿Cómo se llama? Dijo, Edwin. Eso quién sabe quién se lo lleva. Eso no es así. Los hombres sí pactan con Dios y tal. Que nos dé el pasaje a ver dónde es que dice que los hombres no pueden pactar con Dios. Y yo empecé a escribirles ahí, pero igual nada más dijeron de lo que yo escribía, ¿sí? Y entonces el único pasaje que dieron, bíblico, para sostener que Dios, que los hombres sí podían hacer pactos con Dios, ¿verdad? Fue segundo de Crónicas 29:10. Mírenlo a ver. Segundo de Crónicas 29:10. Segundo de Crónicas 29:10. Dice ahí, ahora pues, dice la palabra ahí, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que se aparte de otros el ardor de su ira. Dice, ahí está, Ezequías está ahí haciendo un pacto con Dios. Y entonces, bueno, yo anoté el pasaje, y cuando se acabó el programa yo me puse a hacer mi estudio bíblico. Y encuentro lo mismo que yo ya les había enseñado aquí. Esto no es ningún nuevo pacto que los hombres estén haciendo con Dios. Esto es ratificación, la acogida, la renovación del pacto que Dios había hecho con ellos en el monte Sinaí. Amén. Y les escribí, les puse así, les dice, esto no es ningún nuevo pacto. Este pasaje, y es más, encontré dos para que los lean también. Y se los puse ahí. Otros pasajes son 2 de Crónicas 34:31 y Jeremías 55, donde habla de que hombres pactaron con Dios, pero no es ningún nuevo pacto, en primer lugar, que los hombres hicieron con Dios, en la ratificación del pacto de ley. Les dije en primer lugar y en segundo lugar, lea, y por ahí no aparece plata por ningún lado, por ahí no aparece dinero por ningún lado, que el pacto sea dar dinero para que Dios me bendiga. dar dinero para que se sane de cáncer, dar dinero para que vuelva el marido, dar dinero para que el hogar se restaure. Le dije, en ningún lado dice eso ahí. Y es que es así. Ahora, alguien podrá preguntarse, entonces no debo ofrender más. Entonces, ¿para qué ofrendo? No. Debes cuidarse a quién y dónde ofrenda. Eso es lo que debe cuidarse. No dejar de ofrendar, porque le estoy diciendo que Dios bendice la generosidad, hermano. Ahora, lo cuarto que dijimos es que no es ético, no es moral, no es bíblico ni cristiano que un hombre o una mujer se enriquezca con el dinero de los diezmos y las ofrendas. Mucho menos es digno de un obrero de Dios andar en lujos y opulencias. Debe imitar a su Señor y vivir una vida modesta, y sencilla. Esta mañana, porque es que yo oigo todo eso, no sé, tengo como la esperanza de que un día se arrepientan, pero ya la estoy perdiendo. Ya puse fue la radio, y estaba uno de estos pastores que son multimillonarios, tan multimillonarios que andan con conductor en carro blindado y de todo, hombre. Los ladrones los quieren coger, y los secuestradores también, diciendo, no tengo riquezas, Señor. ¿Y entonces qué será tener riquezas? Si anda en carro blindado y con chofer y de todo, ¿entonces qué será tener riquezas? No, que no tengo riquezas, Señor, decía. Pero no es ni bíblico, ni ético, ni moral, ni nada que una persona, Dios no orizó a nadie hacerse rico, apunta los diezmos y las ofrendas de la iglesia. Pero lo que dijimos es que todo obrero es digno de su salario, es digno de tener sus cosas, pero no de enriquecerse. Es digno, pero no debe enriquecerse. Todo el que enriquezca con los diezmos, las ofrendas, usted debe sospechar de ese personaje, o de esa mujer, de ese hombre, quien sea. Porque es que Dios a los pastores, a sus obreros, no nos llamó a enriquecernos, nos llamó a servir a la gente, nos llamó a servir a Dios, nos llamó a otro cuento. Y andar uno enriqueciendo. Y la última pregunta que yo sé que muchas personas se hacen es, bueno, ¿y no es eso juzgar? Pastor, usted no está juzgando, eso Dios no nos mandó fue amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso no es criticar y eso no es pecado, puedes andar criticando y menos diciendo nombres de la gente y todo. Bueno, quiero mostrarle un pasaje, solo uno. Venga conmigo, Juan 7:24. Se va a dar cuenta que no en todas las ocasiones, es pecado juzgar. Hay ocasiones donde el pecado es no juzgar y quedarse callado. Juan 7:24 dice, el Señor Jesús dice, no juzguéis según las apariencias, ¿cierto? Sino dice, sino juzgad con justo juicio. ¿Se fija? O sea que hay ocasiones donde si usted se queda callado, no dice nada. Ese es el pecado. ¿Eh? Obviamente Dios no quiere que andemos criticando a sus siervos, a sus pastores, a los que son pastores, a los que son verdaderos evangelistas, profetas, maestros del Señor. Dios no quiere que usted ande criticando a los hermanos, obvio. Pero cuando se trata de la falsa doctrina, cuando se trata de los falsos, es un deber suyo y mío. Suyo y mío, hermano, denunciar. O si no, usted está pecando, está ofendiendo a Dios con esa actitud. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. ¿Cuántos soldados de Cristo hay aquí? Amén. No, pero ya, ¿qué pasa? Ensayemos, a ver, ¡soldado de Cristo! Amén. El último que se pare, voy a poner aquí una silla, lo voy a sentar aquí. A la una, a la dos, al soldado de Cristo. Amén. Algunos se paró dos veces, no, conmigo no es. Bien, espero que le hayan quedado claras las cosas. ¡Soldado de Cristo! Eso es. Espero le hayan quedado claras las cosas. Ahora, vamos a continuar ahora sí con el Dios Boca parte 2. Porque hace el miércoles tratamos el Dios Boca parte 1. Este es otro de los dioses de la teología de la prosperidad. La boca, la lengua. Entonces ellos usan una cuestión ahí que dicen, ellos dicen, Si lo quieres, visualízalo, confiésalo y recibe. ¿Cómo obtiene usted sanidad? Visualícelo, confiéselo y recíbelo. ¿Cómo tiene usted riqueza? Visualícelo, confiéselo y recíbalo. ¿Cómo tiene usted novio nuevo? Visualícelo, confiéselo y recíbalo. ¿Cómo? Bueno, todo en la vida se puede obtener visualizando, confesando y recibiéndolo. Porque ellos sostienen que la mente tiene un poder creativo. Ya le dije el miércoles que eso no es de la Biblia, que eso es brujería. ¿Oyó? Porque como piensa el hombre en su corazón, así es él. Él dice, ahí está, mire. La mente tiene poder. Eso es mentalismo. Eso es brujería. Eso es nueva era. Eso es metafísica. ¿Ya? Eso no es. Luego hablamos de la vida y la muerte están en el poder de la lengua, dicen ellos. Es más, hay uno que repite mucho, estos que repite mucho, en tu boca hay un milagro. En tu boca hay un milagro. Porque ellos creen que su palabra tiene un poder creativo. Que usted puede manipular la realidad con su lengua. Le digo, eso es brujería. Eso es metafísica. Eso es mentalismo. Amén. Le expliqué a usted que antes de ser cristiano, yo estaba en eso. Ahí fue donde el diablo me quería coger, me quería volver brujo. Un año de liberación me hicieron a mí. Para liberarme todos esos demonios y ataduras y cosas que vinieron a mi vida, porque yo andaba practicando el mentalismo y esas cosas. Y a mí me impresionaba ver cómo lo que me... Pues yo no tenía discernimiento, era nuevo en el evangelio. ¿Cómo lo que me enseñaban allá en el mentalismo los brujos? Me lo estaban enseñando ahora en la iglesia también, pero yo decía, bueno, pues está en la Biblia, debe ser, ¿no? Yo decía, pero ahora que uno ha crecido en Cristo, uno cuenta que ninguno está en la Biblia. Fue que un brujo de esos se metió al cristianismo y le enseñó a la sarta de ignorantes, y eso se lo han enseñado a todo el mundo, y como el cristiano no lee la Biblia, como el cristiano no estudia la palabra. El otro día vi una muchacha diciéndome, ay pastor, usted no debe hablar así. Yo le dije, espérate un momentico. Dime una cosa primero, antes de yo sé qué me vas a decir, pero antes, dime una cosa. ¿Cuántas veces te has leído la Biblia? No, ni una. Yo le dije, ay, ¿cuántos años llevas en la iglesia? Oh, como sí. Yo les dije, ah, y entonces tú, no, y pues yo todos los días eso sí digo, Señor, háblame, abro la Biblia donde me caldeo y ahí hago el devocional. Entonces yo le dije, ah, ¿y tú pretendes venir a enseñarme a mí algo de la Biblia? Al año yo me estudio más de, profundamente, al año yo me estudio más de 100 pasajes de la Biblia. En un año, profundamente, yendo a idiomas originales, estudiando el contexto, le dije, ¿tú pretendes enseñarme? Tú eres un bebé espiritual. Puedes llevar 5 libras, pero eres una niña espiritual. Tú no tienes discernimiento. A ti cualquiera te dice cualquier cosa y tú se lo buscas. Porque no tienes discernimiento, porque no has buscado el discernimiento. Sí, pero nada, hermanos. Bueno, pues si quieres dime a ver qué es lo que me vas a decir. Ay, que usted no debe juzgar, que usted no debe al prójimo. Y ahí le dije, ¿y usted no sabe que hay ocasiones donde no juzgar es pecado? ¿Usted ofende a Dios y se queda callado? Pues sí, pero... ¡Cállate la boca! Pero es que engañan a la gente, porque la gente no lee la Biblia. Come cuento todo lo que le dicen. Se deja impresionar por la Biblia y que tumba gente que habla en lengua, que hace milagros. ¡Ay! ¿Pero qué enseña? No, pues se ve bonito. Y además yo fui allá y me sentí bien. Porque es el parámetro de la gente para buscar iglesia. Sentirse bien. Pues vaya un día a los testigos de Jehová, de pronto allá también se siente bien. ¿Sí? O váyase para los mormones, o váyase con del brujo. De pronto en del brujo se siente bien. ¿Usted quién le dijo que usted escoge una iglesia porque se sienta bien o no el día que fue a culto? Usted escoge una iglesia porque discierne que le están enseñando la doctrina. ¿Ya? Pero no, que es que yo me sentí bien. ¿Qué? No, me sentí bien. Ya vine y me voy a quedar aquí porque yo me sentí bien. Esa es la inmadurez del pueblo cristiano hoy día. Ese es todo el discernimiento que tienen. sentirse bien. Entonces fíjese que es brujería traída a la iglesia. Ahora, el pasaje rey de ellos, el pasaje rey de los que afirman que la mente y la palabra tiene poder, y que por eso ustedes visualizar y confesar, entonces usted los oye, yo confieso, yo declaro, yo decreto, yo mando, yo machaco, yo paga y declara. Sí. Eso es, el pasaje rey es Marcos 11:22. Marcos 11:22 dicen ellos. Y está claro, la boca tiene poder. Marcos 11:22 dice. Respondiendo Jesús les dice, tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga, se fija, cualquiera que, no que ore, sino para que diga, ahí está. Usted no tiene que orar, usted tiene que decir. Entonces, cualquiera que diga a este monte, se ha quitado de ahí y arrojado al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que está hablando, nota que ahí no dice lo que está hablando, sino que ahí dice lo que está, ¿qué? Hablando. O sea que uno tiene que hablar a los montes, uno tiene que hablarle a las circunstancias, uno tiene que hablar, no tiene que orar, usted tiene que hablarles. Entonces, ¿cómo es? Que lo que crea que está hablando sucede, lo tendrá. Ahí está. Entonces, la gente dice, la enseñanza es más que clara. Eso no lo creen en los pastores que no tienen visión, que no tienen cobertura apostólica. Son los, por el resto de nosotros, los superapóstoles ungidos, creemos que la palabra tiene poder. Ahora, le voy a decir, usted lee el contexto. La clave para interpretar bien un pasaje de la Biblia está en el contexto. Usted lee en el contexto y encuentra que eso no está hablando de ningún poder de la boca, ni que usted tenga que hablarle a la... Nada. El contexto usted lo encuentra en versículo 22. Ese pasaje es una enseñanza sobre qué es el versículo 22. Sobre tener fe en palabras, tener fe en la oración. ¿En quién es que hay que tener fe? En Dios. ¿Y qué es la fe? Una fuerza mística, como enseñan en la nueva era los brujos. La fe es sencillamente confía en Dios, ya. Esa es la fe bíblica, confiar en Dios. No es una fuerza mística, una cosa ahí que podemos manipular con nuestra mente y nuestras palabras. Eso es brujería. La fe sencillamente es confía en lo que Dios le ha dicho. Confíe en las promesas de Dios. Tenga fe en Dios. Esa es la enseñanza. Luego, versículo 24 nos dice de qué es lo que está hablando. Si del poder de las palabras o de qué. Luego dice, por eso os digo que todo cuanto rogáis. ¿Y qué? ¿Y pedís? Ahora, ¿cómo? ¿De qué está hablando? De la oración. Uno de los baluartes. Pero hoy día ya no es necesario orar. Usted ve que los falsos ya no le enseñan a la gente a ayunar ni orar. Porque lo que tiene que hacer ya no es ayunar y orar si quiere bendición. Lo que ahora tiene que hacer es pactar y declarar. Así de fácil. ¿Ya para qué oramos si todo lo podemos obtener declarando y confesando? Y yo profetizo y yo mando y yo declaro y yo... ¿Ya para qué oramos si esta es ahora la fórmula mágica? ¿Ya para qué ayunar? ¿Comprendiendo? Entonces fíjese, entonces está hablando de qué hora ahora. Mire el principio del versículo 25 también. ¿De qué nos está hablando el pasaje? Dice, y siempre que os pongáis de pie, ¿para qué? ¿Para confesar? ¿Para declarar? ¿Para qué? Para orar. O sea que este texto es una enseñanza sobre qué. Sobre la fe en Dios y sobre la oración. No tiene nada que ver con que las palabras tengan poder o con que usted tenga que andar profetizando, declarando, machacando. Su boca no tiene poder de nada. Su lengua no ata a nadie. Ya se lo dije el miércoles, ¿no? Ay, esta gente llega a los extremos irrisorios. Que si usted llega a esposa y de cariño le dice gorda y la saluda de gorda. Hola gorda. ¿No le das gorda? ¿La vas a atar? ¿Nunca va a poder adelgazar si le dices gorda? ¿Me estoy haciendo entender, hermano? ¿Por qué dicen eso? Ya sabe por qué dicen. Porque esta gente que practica la brujería cristiana cree que la palabra tiene poder. Y que si usted dice, me muero de la risa, en un día esto se va a morir, literalmente, de la risa. ¡Solo de Cristo! Muy bien. Ahora, mire. La expresión en ese texto que dice, dígale un mono que se quite y se eche en el mar, no debe tomarse literalmente. Aunque creemos que seguramente Dios puede hacerlo. Porque yo nunca he visto un superapóstol de esos parándose frente a Monserrate. Y si en Monserrate ya no me gusta esa iglesia ahí, ese lugar alto, esto está habitado de demonios, eso ahí. ¡Mórrate! ¡Quítate y échate allá a salgar allá a San Rodadero! Se puede esgañotar haciendo eso. Que Monserrate se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí. ¡Amén! Porque no es si ordeno o no. ¡Dios puede hacerlo! ¡Amén! Porque lo que hay que interpretar aquí es que lo que quiere decir ese pasaje es que para Dios no hay nada imposible. No que usted pueda andar ordenándole las cosas y las cosas le van a hacer caso. Los hijos, y eso porque ya esto es otra situación, que hacen caso, ya porque eso fue una autoridad que se nos delegó al anciano, que hacen caso a su boca, que se someten a usted en el nombre de Jesús, son los demonios. A eso usted sí puede decirle, te reprendo, te saco fuera, porque fue una autoridad que nos delegaron. Pero no porque tenga poder nuestra boca o alguna cosa así. Mire, esta gente llega al colmo. Impresiónese. Ahorita hace, oh, sí. Decir que las cosas no pasan cuando Dios diga. Que las cosas no pasan cuando Dios quiere. Que las cosas pasan cuando yo las diga. Es que es terrible, hermano. Ahora, esto no es una apología al mal hablar. Porque, entonces como es, entonces yo puedo hablar lo que quiera y hablar ociosidades y hablar bobadas, ¿no? Porque recuerde lo que dice Mateo 12, 36, 37, que de toda palabra necia daremos cuenta ante Dios. O sea que el cristiano cuida su hablar. En todos los sentidos lo cuida. Pero no porque su palabra tenga poder, sencillamente porque recuerda que de todo lo que diga, va a tener que dar, ¿qué? Cuenta al Señor. ¿Cierto? Ahora, otra cosa aquí que usted tiene que tener en cuenta. Versículo 24 hay una promesa tremenda de la Escritura, ¿cierto? ¿Y qué dice el versículo 24? Dice, por eso os digo que todo cuanto rogáis, todo cuanto rogáis y pedís, creed que lo estáis recibiendo y lo tendréis. A ver, asómbrese. Pero se lo voy a volver a leer, que se asombre más. Dice, por eso digo, que todo cuanto rogáis y pedís, creed que lo estáis recibiendo y lo tendréis. Es una promesa linda, ¿no le parece? Amén. A ver, lean cuidado. Dice, todo lo que usted pida con fe, se le va. ¿Sí dice eso? Todo lo que vos pida orando, entonces, con fe, lo va a tener. Pero dígalo, a ver, confiéselo. Ay, sí funciona, ¿sí ve cómo es la cosa? A ver, declárelo. Ojo que eso no es un cheque en blanco, ¿no? Hay que leer toda la Biblia. Todas las cosas se nos van a ser dadas, escuche bien, si es la voluntad de Dios. Esto es parte de la enseñanza y la otra usted la encuentra en Primera de Juan allá, capítulo 5. ¿Verdad? ¿Y qué dice Primera de Juan? Que Dios nos va a dar todo siempre y cuando sea su voluntad darnos, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, mire, en ocasiones no es la voluntad de Dios sanar a las zonas. ¿No quiere? ¿No lo sana? Así usted pacte, reprenda, machaque, declare, confiese, vaya a la iglesia, al superapóstol, para que ore el superapóstol por usted. Así, a la iglesia no, al templo del superapóstol, para que el superapóstol ore por usted. Dios no lo sana y no lo sana. Porque todo está y todo tiene que ver con el plan y la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Quiere ver ejemplos de eso? Vamos a ir, mire. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Pablo, recuerda que cogían los paños de Pablo y se los llevaban, la gente se los llevaba para que al menos cuando ese paño tocara el enfermo se sanara. Pablo le dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus leves enfermedades, de tus esporádicas enfermedades. ¿De tus qué? Frecuentes. O sea que Timoteo era una persona que tenía frecuentes enfermedades. Puede ser del estómago, ¿cierto? ¿O sabe de qué? Porque ahí dice, de tu estómago y de, ¿cierto? Si estoy leyendo bien o no. De tu estómago y de, o sea, puede ser que estaba enfermo del estómago y bien de otras cosas, ¿no? De que sus enfermedades frecuentes eran del estómago. ¿Y ahora por qué no se sanaba? Si se supone que todos los cristianos tenemos que estar sanos y si no estamos es malditos o no tenemos fe o algo así. La respuesta es sencilla, porque no era la voluntad de Dios. ¿Y ya? Hay ocasiones donde Dios no quiere sanarnos. Por ejemplo, ahora mire lo que dice 2 Timoteo 5. Porque si usted le pregunta un falso, ¿por qué no se sanaba Timoteo? Porque no tenía fe. Es que Timoteo no tenía la revelación que nosotros tenemos. Vamos a ver si es verdad que Timoteo no tenía fe. Dice, sí, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La fe no fingida que en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. ¿Tenía fe o no tenía fe Timoteo? ¡Claro que tenía fe! ¿Y entonces por qué no se sanaba? Porque no era la voluntad de Dios. Pero él podía haber pactado, ¿verdad? O él podía haber declarado. ¡Qué lástima que Timoteo no vivía en esta época! Porque uno si pactaba se iba a sanar. Pero no se sanó, sencillamente, porque no era la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué me dice usted de Pablo? Pablo, mire lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. 2 Corintios 12, 7. Estamos hablando de Pablo y usted sabe quién era Pablo. Dice, y para que por la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dada una espina en mi carne. Ah, una espina en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca a su manera. Ahora mire, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor. Note que no confesó, note que no pactó, él solo que hizo orar. Le oró al Señor que ¿qué? Al Señor que lo quite de mí. ¿Se lo quitó el Señor? No, se lo quitó. ¿Pero cómo va a ser? ¿Luego no es que todos los cristianos tenemos que vivir en absoluta sanidad? ¿O si no es que tenemos una maldición, un problema raro encima? Entonces, ¿por qué no se sanaba Pablo? Los falsos le van a decir, es que Pablo no tenía la revelación que nosotros teníamos. Si Pablo hubiera sabido lo que nosotros sabemos, que pactando y confesando o se alcanza la sanidad, pues Pablo no hubiera tenido que vivir esa enfermedad. Pero solo hablan barbaridades, hermano. Mire lo que dice de Pablo, 2 Corintios capítulo 12, versículo 2 al 4. Vamos a ver si Pablo no tenía revelación. 2 Timoteo 12, 2 al 4 dice, sé de un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que el tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que no le es permitido al hombre expresar. ¿Quién era ese hombre? Pablo mismo. Pablo fue al tercer cielo, Pablo fue al paraíso, y allá le fueron reveladas cosas que él no tenía manera siquiera de explicarlas, de decirlas, de qué fue lo que allá vio y le dijeron. ¿Tenía Pablo revelación o no? ¿Será en ese viaje que él hizo a Dios se le olvidó decirle que confesando lo suficiente su sanidad y ser sanado? ¿O que pactando con algún otro con algún superapóstol de su época se iba a sanar? ¿No? ¿Saben por qué Pablo no se sanaba? Porque no era la voluntad de Dios. ¿Y ya? Dios a veces nos sana. ¿Le ha pasado? Si a alguien le ha pasado, levante su mano. Que Dios lo ha sanado de algo. Ahí está. ¿Pero cuánto les ha pasado que ha orado a Dios y Dios no lo ha sanado y todavía tiene ese azote en su cuerpo? ¿Qué? Levante la mano. Levántela, ¿no? Si no tiene feo, ¿qué? Ahí está. Porque a veces Dios sana y a veces Dios que no sana. Tiene que ver es con su voluntad, no con que usted confiese o pacte. Ahora, tampoco, hermano, es verdad que para que los cristianos deben vivir en todo momento bendecidos, prosperados y en victoria. Que la voluntad para ti es la bendición a toda hora, en todo momento. Que la voluntad de Dios para ti es la victoria distante. Porque si no es así, es porque no tienes fe, o no has pactado con los superapóstoles, o no has confesado lo suficiente, o no has visualizado. Ahora, ¿es esto cierto? Vamos a leer tres pasajes de la Biblia más. El primero que quiero que leas es Hebreos 11, 37 al 38. Pero quiero que lea el Hebreos 11, 1 y se ubique ahí, Hebreos 11, 1. Para que usted vea de qué nos van a hablar aquí. ¿Ya? Hebreos 11, 1. ¿Qué título tiene su Biblia? La fe. La mía dice los héroes de la fe. ¿Alguna otra dice así? Solo la mía es más inspirada que la de ustedes. Bueno, la fe va a hablar de la fe. Entonces, según los héroes de la fe, va a hablar de los héroes de la fe, pues, ¿sí? De hombres que han sido caracterizados por su fe. Ahora, mire lo que le pasó a esos hombres caracterizados porque tenían fe. Eran hombres de fe. ¿Qué les pasó? Versículo 37 al 38. Fueron desde el 36. Otros experimentaron vituperios y azóteles, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos con pieles de oveja y de cabra, menesterosos, atribulados, maltratados. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Eso le pasó a hombres que no tenían fe? Al contrario, le pasó a hombres que tenían ¿qué? Fe. Ahora, ¿es verdad que si usted tiene fe nunca va a tener problemas? Y que entonces la voluntad de Dios siempre para usted es la victoria y la bendición y todo el cuento que echa. ¡No! Ahora, hablemos de Pablo. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 11. ¿Usted cree que Pablo era un hombre de fe? No hay duda de eso, ¿verdad? Primera de Corintios 4:11. Mire el hombre de fe lo que le pasaba. Hasta el momento presente, padecemos hambre, tenemos sed, andamos vestidos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. ¿Cómo le parece eso? Ahora, ¿pero qué pasa? ¿Por qué Pablo no vivía la victoria y la prosperidad y bendición? ¿Porque le faltaba fe a Pablo? No. Le voy a decir por qué. Porque a veces la voluntad de Dios para sus hijos es la prueba, es la tribulación. Muchas veces Dios mismo, permite esas cosas en nuestra vida. Porque lo más importante para Dios no es la victoria, la prosperidad y ser un campeón. Lo más importante para Dios es forjar la imagen de Cristo en nosotros. Y para que la imagen de Cristo se forje en nosotros, es necesario los problemas, las tribulaciones, las lágrimas, la escasez. Esa es una de las formas como Dios sella la imagen de Jesús en nosotros. O sea que es la voluntad de Dios muchas veces. Ahora, también les aseguro que hay momentos, ocasiones en nuestra vida donde la voluntad de Dios para sus hijos es la victoria y la bendición. Yo, y me voy a poner de ejemplo, por ejemplo, yo... Yo no tengo memoria del tiempo en que he estado sin trabajo o desamparado. Desde que yo salí del colegio solo duré un mes sin trabajo. De resto, de ahí para adelante siempre he tenido trabajo. Y a veces mi sueldo ha sido mucho menos del mínimo. Y aún así no he tenido deudas ni andado por ahí pidiendo prestado o que camine mendigando comida o vestido por ahí, nunca. Y he ganado menos del mínimo. Cuando aquí empezamos la iglesia, yo por 3 años me gané 200 mil pesos. Ese era mi sueldo. Y yo no vivía pidiéndole prestado a todos los hermanos, ni vivía mal vestido, ni aguantando hambre, ni nada de esas cosas. Porque no quiere decir que para ser cristiano tiene que andar para todo, vuelto nada, y que entonces es ser cristiano. No, Dios nos bendice, Dios nos da victorias, Dios nos prospera, yo no estoy diciendo que no. Pero lo que no es verdad es que eso sea la perfecta y siempre absoluta voluntad de Dios para nosotros. Porque así como he tenido eso que le cuento, también he tenido muchas veces situaciones y tribulaciones muy difíciles en mi vida. Cosas que soportar difíciles, pruebas en mi vida. Claro, las he tenido. ¿Quiere decir eso que me falta fe? ¿O que no he pactado? ¿O que he confesado mal? No, no quiere decir nada de eso, hermanos. Lo que quiere decir es que muchas veces en el plan de Dios para sus hijos, por un lado puede estar la bendición, la victoria y la prosperidad, pero también en muchas otras ocasiones, la tribulación, la prueba para sus hijos. Y los verdaderos hijos de Dios, lo amamos en la prueba, lo amamos en la tribulación. Seguimos sirviéndole, así se nos caiga el mundo encima, hermano. No renunciamos a seguirle y a servirle en medio de las pruebas y las tentaciones. Los verdaderos hijos de Dios, Él nos ayuda. ¿Qué más le digo? Él nos ayuda. Sí, Señor. Él es nuestro sustento. ¿Está comprendiendo la palabra? Así que aquí terminamos esta serie de mensajes. Tal vez el año que viene continuemos, ¿no? Porque hay muchos otros puntos que tratar sobre este tipo de aberración doctrinal. Pero por hoy termino diciéndole que es falso y es mentira que su mente tenga un poder creativo, que usted pueda manipular la realidad con la mente. No es bíblico, no es que sea mentira, eso es verdad. Yo estuve en ese mundo y muchos trabajos los hice y se le enseñan a uno a manejar bien y tiene un poder la mente. Sí. Pero no es bíblico, eso es brujo. La próxima vez que usted oiga a alguien diciéndole visualice, usted piensa en su mente, brujo, te reprendo en el nombre de Jesús. O dígaselo, vaya ahí de frente y dígaselo. Yo sugería, hermano, nada, visualizando la iglesia del Señor. Pero no podemos tener sueños o no podemos imaginar lo que queremos. Sí lo puede imaginar y sí puede tener sueños, estoy diciendo que no poco. Lo que le estoy diciendo es que no crea que porque usted sueña e imagina, ya eso tiene poder y pues... Le estoy diciendo que en la boca no hay ningún poder tampoco. Usted no ata a nadie con sus palabras, ni la desata tampoco. Usted no hace eso. Y la próxima vez que usted oiga a un profeta declarador o un apóstol de estos declarador, yo confieso, Yo declaro, yo profetizo, yo llamo la bendición. ¿Yo de qué? Piense, eso es brujería. Y si tiene la oportunidad, escríbale por el Facebook, así como yo hago. Escríbale por el Facebook, dígaselo de frente. ¡Eso es de brujos! ¡Amén, hermano! Amén. Y le estoy diciendo, por último, ¿verdad?, que en este tema todo tiene que ver con la voluntad de Dios. Si sanarme contribuye con la extensión de tu reino, tu gloria, y está en el planteo para mi vida, sáname, Señor. Pero si mantenerme enfermo contribuye a la extensión de tu reino, a tu gloria, y está en el plan de Dios para mí, en tu plan para mí, déjame así, Señor. Todo tiene que ver con la voluntad de Dios y con aceptar ese plan para Dios. Amén, hermanos. Amén. Bien. Vamos a estar de pie en esta hora.